No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa. Y veníamos escuchando algo de música, seguramente ya fueron sintiendo el ambiente del otro lado aquí en la radio pública. Y como anunciamos al principio del programa, tenemos aquí en vivo la presencia de los músicos de Saito Novo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué bien. Superproducción! Sí. ¿Qué estaban haciendo? A ver si nos tienen que comentar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En principio, elegimos para arrancar esta pequeña muestra musical un tema de origen irlandés y que en realidad lo elegimos como regalo a Julia. ¡Ay, que qué sabemos que estuvo cumpliendo años sí. ayer y bueno, que sus orígenes tienen algo que ver con lo irlandés, entonces gracias. Creímos apropiado. Y además en enero, vos sabés que me transportaron, qué impresionante, yo no sabía que eso era... Toca pero en enero estuve dando una vueltita por Irlanda. Ajá. Y esto me transportó, en serio. ¡Opa! Bueno, está llegando una super torre. ¡Mirá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bueno, cumpla feliz! Vamos a provocar un incendio. No, pero de verdad. Después aplaudo. Mira, yo digo, apago la vela. Hay una torta ahí. Pero a mí me gustaría escucharlos un poco a sí, ellos, porque es verdad, nos queda verdad. Tan poquito tiempo que es una lástima. Y con toda esta superproducción y todos los instrumentos, y llegó la gaita, y a mí me emociona esta música. Sí, igualmente lo que más nos costó fue hacer la torta, pero bueno. Pero son así los muchachos de Seito Nova, hacen todo a la vez, increíble. Solamente este momento y... Sería interesante primero que se presenten muy rápidamente los nombres para que todo el mundo sepa quiénes están acá, porque son un montón, que digan los nombres de cada uno. Son una parte de Seito Novo, por eso, Marcelo. Sí, bueno, los presento yo. Sí, claro. Santiago Carbia en percusión, Federico Niño en gaita, tin whistle, Tony Hewlett en guitarra y otra guitarra acá a cargo de Roberto Benech Arnold. Y mi nombre es Marcelo Fernández. Muchísimas gracias por estar. Escuchamos hace un ratito lo que pedía el Chango Spasiuk. ¿Les parece hacer algo de eso también como parte? Sí, claro. Con el Chango, bueno, tenemos muy, muy buena relación musical. Él participó en varios discos nuestros y suele tocar en algunos shows también nuestros. Y lo que él pedía era la muñeira de chantada, que la muñeira de chantada es el, como le llaman, la madre de todas las muñeiras, ¿no? Es la samba de mi esperanza gallega. Así que bueno, a pedido del Chango, la podemos hacer. Buenísimo. Seito Novo aquí en vivo, en el cumpleaños de Julia. Escuchemos algo de su música. Es hermoso, da una energía, bueno, tenemos ganas de salir a bailar recién. Como kilómetro 11. Sí, es verdad, es verdad. Exacto, claro, qué lindo. Se estuvieron presentando ayer en Notorious, pero se van a estar presentando en un ciclo Aires del Mediterráneo, ¿puede ser? Sí, estuvimos anoche en Notorious y ahora el sábado próximo estamos en este lugar. Sábado 16, sí. Sábado 16. Sí, y sábado 30 también en Mediterráneo, Espacio de Arte. Perfecto, Mediterránea es Espacio. Parte de un ciclo que se llama Aires del Mediterráneo, que lo anuncia Mediterránea Espacio de Arte, y estamos entonces el sábado 16, 21:30, y también el sábado 30 de junio a la misma hora. Recordemos que Sala Mediterránea es ahí en Tucumán 3378, así que pueden disfrutar, entre otros espectáculos, de la gente de Seito Novo, que está aquí regalándonos el final. Estamos con poquito tiempo, pero me encantaría irnos, que nos pudiésemos ir con algo, ¿no? Julia, vos a podés pedir. Me encantaría, yo lo que les anuncio nomás es que cuando lleguen las 4... Exactamente, porque vienen las noticias. Así que aprovechemos este minuto y medio que nos queda. ¿Tienen ganas? Sí, dale, fandango, fandango. Dale. Un fandango asturiano. Maravilloso, qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Seito Novo, en vivo en Radio Nacional. Muchísimas gracias. Más puntualidad imposible, ¿eh? Impresionante, la verdad. Me impresionaron. Era más largo. 59 y en cualquier momento toca el top. Así que nosotros les agradecemos muchísimo. Ya llega la gente de informativo. En este caso es Juan Carlos Dadamo. Juan Carlos Dadamo, que nos va a traer las noticias y nosotros nos alegramos muchísimo. A mí la verdad que me han alegrado. Fue el cierre maravilloso para esto de mi cumpleaños que empezó ayer y parece que no va a terminar. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias por la música y los iremos a ver a la Sala Mediterránea. Gracias por venir. Es una movida. A venir tantos músicos acá un día domingo después de haber tocado el sábado, la verdad que se agradece mucho. Muy, muy generoso. Y lo mejor para las presentaciones próximas y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos esperamos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo y muchísimas gracias a todos.